El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. Cuando comienzo con el tema de los derechos humanos en el aula, aparece siempre la misma confusión. Los derechos humanos son un problema de la dictadura, algo que corresponde al pasado. Cuando partiendo de allí explico, avanzo, rescato, las miradas se convierten en incrédulas y hasta risueñas. Entonces, ¿yo también tengo derechos y no se cumplen? A esta despolitización y vaciamiento de los derechos humanos hay que sumarle la actitud del actual gobierno que se dice y se nombra como representante de los derechos humanos. Es más, hasta las madres han sido cooptadas por esta línea de gobierno, y lo grave es que ni siquiera la desaparición de Julio López ha logrado generar críticas o alejamientos. La democracia burguesa que recuperamos en 1983 no es sinónimo de respeto de los derechos humanos. Es más, ha aplicado una política sistemática de represión abierta hacia ciertos sectores politizados que culmina, durante el gobierno de Kirchner, con la judicialización de la protesta, y una política de represión encubierta hacia los sectores más pobres, el gatillo fácil. Desde que comenzó la democracia, no ha cesado la política represiva del Estado. Lo que ha hecho es minimizar los aspectos más visibles y ha perfeccionado su accionar, generando a través de los medios de comunicación el consenso necesario. Desde el inicio de la democracia, las fuerzas de seguridad han asesinado a casi 3.000 personas, a razón de una persona cada día y medio. Y la desaparición de personas no ha culminado. Continúa como un sangrado lento que se menosprecia porque abarca a algunos sectores marginales, mujeres y niños pobres. Y logra hacerse visible solo en algunos casos que tomando notoriedad, como Miguel Bru, Marita Verón, Luciano Arruga o el mismísimo Julio López, ocupan varios minutos en los noticieros. Pero estos casos son solo el reflejo de lo que sigue pasando en cada comisaría del país y en cada celda de cada cárcel. La tortura sistemática como política de Estado para generar terror. Cualquiera de nuestros pibes que haya pasado una noche en cana nos puede contar de golpizas, submarinos o amenazas. Solo tenemos que poner el oído para escuchar lo que nos dicen cotidianamente. Estas descripciones de lo que sucede en las comisarías no generan quejas ni gritos de ninguna organización, excepción hecha de Correpi, porque no debemos olvidarnos que el discurso de la inseguridad y la utilización del miedo sirvieron para demonizar a los pobres y la Asociación de los Piqueteros Pobres Cortando la Ruta, como enemigos del bienestar general, los hicieron así, pasibles de la política represiva consensuada. Es algo que escuchamos cotidianamente en el colectivo, en la sala de profesores, en el aula, etc. El hecho de que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de nuestro país no hablen de estas situaciones cotidianas, porque apoyan a este gobierno, nos lleva a pensar si es posible abandonar toda ética por conformarse con algunos juicios que han avanzado en los últimos tiempos del gobierno kirchnerista. Si alcanza con solo 1.000 presos, que no llegan siquiera a representar la totalidad de los responsables de ninguno de los campos de concentración o áreas que supuestamente se juzgaron. Si contamos que cada centro tenía varios grupos de tareas, más los vigilantes y equipos de torturadores. Tampoco podemos olvidarnos de la impunidad que disfruta el ex ministro Martínez Dios, siendo el responsable visible de toda la estructura económica que fue y es el fondo y el fin de todo el proceso de reorganización nacional. No se ha acusado tampoco a ninguno de los gerentes de Ford, Sebel o Mercedes, responsables de que de sus fábricas desaparecieran comisiones internas completas. Es más, en Ford lo sacaron de las líneas de producción. o a los dueños del ingenio Ledesma en Tucumán, que se convirtió en un centro clandestino temporario. Los apenas 1.000 presos compensan los 30.000 desaparecidos, los torturados, la desestructuración del aparato productivo, la deuda externa, la desorganización social. En definitiva, y volviendo a nuestro editorial del 24 de marzo, ¿pagan esos 1.000 presos nuestro huerfanismo? Todas estas cuestiones se me presentan como dudas hacia los viejos organismos de derechos humanos, ya que si al menos se hubiera hecho justicia en ese aspecto, al decir de mis alumnos, la de los derechos humanos de la dictadura, vaya y pase, pero ni siquiera. La impunidad hace mella en la cotidianeidad, porque siento que sigo reclamando lo de siempre y lo de tantos, y parece que me quedé en el tiempo, pero no, es lo que mis alumnos expresan cuando escucharon la nueva versión de los derechos humanos. Son nuestros, de todos, y no se cumplen, y los que lo violan lo hacen impunamente y con el aval del gobierno del turno. El gobierno de los K ha logrado que las viejas organizaciones defensoras de los derechos humanos se queden silenciadas, con la sola anulación de las leyes impunes y el descuelgue de unos cuadritos quedaron conformes. Pero cada tanto aparecen informes que revelan estas impunidades de las que estamos dando cuenta. Uno de estos informes es el de la ONU del 23 de marzo del 2010. Es un informe en el que se le reclama a la Argentina, al gobierno de Cristina Fernández, por el no respeto de los derechos humanos a pesar del retorno a la democracia, diciendo que solo se ha avanzado en algunas causas judiciales, pero que la desaparición de Julio López demuestra que la estructura de poder de los años pasados se encuentra intacta. Avanza, además, sobre la realidad carcelaria de nuestro país, denunciando que se sigue aplicando la tortura. Insta al gobierno a cubrir los vacíos estadísticos oficiales, ya que aunque el gobierno cuenta con sendas secretarías oficiosas y oficiales de derechos humanos, las mismas no tienen registros actuales de estos datos, habiendo tenido la organización internacional que recurrir a datos aportados por organismos independientes del Estado como el CELS o la CORREPI. El informe hace una referencia crítica por la judicialización de la protesta social, que se ve reflejada en la cantidad de juicios contra dirigentes gremiales, barriales, etc. El gobierno kirchnerista tiene también en su haber un fallo realizado en el año 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por el caso Bulacio, del cual se cumplieron 23 años el viernes pasado, se le exigió a la Argentina que anulara la prescripción de la causa, cosa que cumplió, pero le agregó la obligación de revisar todos los códigos de faltas o contravencionales existentes en el país, ya que los mismos permiten a la policía que detenga personas en forma arbitraria y sin intervención judicial inmediata, generando las condiciones ideales para que suceda lo que le pasó a Walter, morir a consecuencia de las torturas. Como suponen, nuestro brillante gobierno de los derechos humanos no ha cumplido con el fallo. Todos estos hechos reflejan un estado de los derechos humanos en nuestro país calamitoso, que nos llevan a enfrentar con más convicción al presente gobierno, porque intenta apropiarse de la bandera de los derechos humanos vaciándolos de contenido y avasallándolos impunemente. No vamos a permitírselo. Vamos a seguir denunciando las políticas represivas y además seguimos organizándonos para defendernos, porque solamente juntos y organizados podremos ganar. Ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso, pero ahora que está cerca, más que dulce, está salado, este imberbe malhechor. La, la, la, la, tiene como 9 años, no es ningún niño, es flor de menor. Flor de menor resultó ese botica, por no decir un maldito bribón. Yo que pensaba que era un angelito y ahora me doy cuenta terrible menor. Miren todos, entran, salen y vuelven a afanar, porque hay una ley que los hace imputables. Guarden todo, son aviones. Fueron y vinieron solos al rock and samba. Hay que año no es nada, 18 tampoco. A los 16, para mí ya es tan pronto. Y ya que vamos a bajar la edad de imputabilidad, ¿por qué no la bajamos en serio? Si son un peligro a los 16, te hacen cualquier cosa. No sé, si están bravos a los 12, cerramos a los 11. Quedamos en los 6. Ah, para los 6 te manejan el arco y la flecha con una precisión. Si una mutricidad fina, más. 4, 3. Conocen como 4 palabras y me hace justo las 4 que conocen son. Esto es un asalto. Más. 2. Más. 1. Como sociedad creo que nos debemos, Cuando eras un espermatozoide y armamos el expediente. Ya tenía pinta en ese entonces de ser un delincuente. Cuando entras al óvulo ya empieza, hay algo sospechoso. Una media usaste en la cabeza para cubrirte el rostro. ¡Esto es un asalto! ¡Todos los glóbulos blancos al suelo! ¡Ya! La trompa de falopio de tu madre marchaba en viento en popa. En 9 meses vos la convertiste en trompa de falopa. Ya me imagino cuando sea grande. Justo cuando el ecógrafo dijo, señora es una niña. Viste a la enfermera e intentaste hacerle una rapiña. Si vos lo dejaste, loco, te fuman abajo del líquido amniótico. Ya anotaste ya desde la panza en el plan de emergencia. Te alimentan mientras en la plancha, mangando en la placenta. Ya me imagino cuando sea grande. ¡Basta! ¡Es un niño! Por la forma de la panza. Para mí que es un ladrón, lo vieron en la ecografía, en la tele salió. De forma violenta, la panza pateó. Mira que tengo un corte y te encajo una cesárea al lado adentro, muchacho. Y ya va a salir de ahí adentro, no viene a parar. Guarda la cartera, la joya, la abuela, ya está por llegar. Llamate al 911, llegó el 56. Suena la sirena, viene el patrullero, ya está por nacer. ¡Entregate, estás rodeado! Te estamos viendo escondido atrás de la placenta. Tenemos un ecógrafo 4D. O salís por la buena o le damos oxitocina a tu madre y le colamos la membrana. ¿Cuánto más? ¿Qué? ¿Qué? ¡Basta! ¡Es un niño! ¡Ah! Pero si es un niño, Benjamín. ¿Es tuyo el bebé? Pero mirá, tiene la naricita de la mamá. ¿Viste? Mirá, la orejita de la abuela. La billetera del padre. Se robó la billetera del padre, no se fue. Una sombra junto al cochecito, el pañal en el bolso, el babero en los hombros, con el vómito para atrás. Estudiando de al lado, apropiando su tinte, con el viejo jueguito, acá está y acá no está. Relojeando a la vieja, cuando va por el centro, afanando juguetes del hermano mayor. Cuando en la guardería garronea un chupete, la maestra comenta, tiene pinta de menor. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Los herederos de la tradición. Escuchen otra voz. ¿De quién será la culpa? ¿De quién será la culpa? ¿Lo qué? La culpa. No sé. La culpa es culpa. Y una opinión es una opinión. Los botijas son menores. Y que siga el salpicón. Amenazando al pasado, campañando al futuro. Y robáis al presente por un simple ritual. Mientras tanto nosotros vemos el informativo, codiciando callado el resumen policial. Hay tradiciones que están más muertas que Hugo de León. Y el padre es el pericón. Y pide pa' escuchar Chibidondondon. Hay muchos niños. Y la verdad no hay necesidad. Si fuéramos todos grandes, esto no pasaba más. Este es el programa Mucho Palo para que Aprenda, producciones especiales, Gabriel Castillo, producción general, Cecilia Parela, locución, Marcelo Topo Evangelista y quien les habla, Sandra Cobas. Hoy tenemos un operador nuevo de visita, mucha fuerza, buen día Gabriel. Hola, buen día Sandra. Buen día, Topo. Topo, acércate al micrófono porque si no nadie te escucha. Bueno, les recordamos que para... Ahí se escucha. Que para comunicarte con nosotros podés llamar al 466-6559 mensajes de texto al 15-61-54-03-59. En el inicio del programa escuchamos un cuplé nuevito del Carnaval 2010 de este año, de la Murga La Mojigata, el cuplé sobre los menores de edad. Escuchamos la primera parte, al final del programa pondremos la segunda. Bueno, y como leía Sandra en la editorial, el tema del programa de hoy gira en torno a los derechos humanos, ¿no? Y, digamos, estamos lejos del Día Internacional de los Derechos Humanos. El 24 de marzo pasó hace casi un mes ya. Pero como no nos gustan las efemérides, decidimos tomar este tema hoy porque en la semana el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Y este informe tiene unas cuantas cuestiones que, bueno, Sandra tocaba en el editorial, pero es interesante poder compartirlo con los oyentes, en el que en este informe vamos a arrancar buenos, no le vamos a pegar al gobierno mucho. Vamos a hablar de los aspectos positivos. Se pegan solos, no necesitamos pegar. No. El tema es los golpes al gobierno tienen que ver con los ataques de la derecha, ¿sí? Y los funcionarios de la derecha como somos nosotros, nada más. Pero bueno, es una ironía, no estamos haciendo una declaración de principios con esto. Entre los aspectos positivos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se mencionan diversos cambios legislativos e institucionales, tales como la difamación del delito de calumnias e injurias. También se menciona el avance en el enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, y también los esfuerzos hechos por la recuperación de identidad de niños apropiados. Y también se menciona como algo positivo la adhesión a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Delitos de Lesa Humanidad. Bueno, hasta aquí tenemos los aspectos positivos que se refieren todos a la ratificación de derechos ya reconocidos, ¿no? Y al avance de leyes en torno a juicio de la dictadura. Pero nos detendremos en las problemáticas o aspectos negativos planteados por el Comité, que curiosamente tienen que ver con el no cumplimiento de los derechos humanos reconocidos y la falta de políticas concretas y de presupuesto que se puedan cumplir estos. Y acá, bueno, creo que tenemos que plantear una pregunta, ¿no? Que Sandra también vos la hacías en la editorial. ¿Este es el gobierno de los derechos humanos o es solo el maquillaje de un gobierno que no ha modificado de fondo prácticamente nada para mejorar o transformar las políticas de derechos humanos llevadas a cabo desde el 83 hasta hoy? Y digo, lo que es peor todavía, ¿no? Con una mano de la pintura, ¿no? Una mano de pintura barata de los derechos humanos que ha permitido que se siga profundizando la violación de estos. Bueno, entre los aspectos negativos, ¿no? Se plantea por parte de Naciones Unidas que debido al sistema federal de gobierno de Argentina, la culpa la tiene la Constitución del 53, parece, no se puede garantizar desde el gobierno nacional que estos derechos se protejan de manera uniforme en todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, acá vienen a la memoria muchas cosas. Las represiones provinciales, claro, son culpa de los gobernadores. Son de los gobernadores provinciales, pero no del el Estado Nacional. Tiene cuestión en esto porque este es un gobierno federal, ¿no? Pero aparte, ¿algunos gobernadores son de los derechos humanos también o no? ¿O me equivoco? En Tucumán, sí, y tenemos la provincia con récord de desaparición de mujeres para ser integradas a redes de prostitución. Por ejemplo, que esto es una cuestión que el informe no menciona en cuanto a la situación de las mujeres, ¿no? Bueno, no existe. También como aspecto negativo en esto que tiene que ver con lo legal y judicial, se indica que la composición del Consejo de la Magistratura existe una representación muy grande de órganos allegados al Poder Ejecutivo en detrimento de la representación de jueces y abogados. Y acá entra otra pregunta con esto, ¿no? Sabemos que en Mendoza los juicios por violación a los derechos humanos están prácticamente estancados por jueces que vienen desde la dictadura. Ahora bien, si el gobierno tiene, como dice Naciones Unidas, un amplio control de órganos como el Consejo de la Magistratura, que tiene capacidad de denunciar, de iniciar juicio político y de remover jueces, ¿por qué no hace algo? Entonces, digamos que hasta aquí esta cuestión de las características federales de Argentina, más allá de que esto sea así, tienen que ver con decisiones políticas del Estado. Bien, el informe continúa con el tema de la situación de las mujeres, ¿no? Y acá se dice que el comité nota con satisfacción la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero observa con preocupación una aplicación casi nula de la misma. Claro, una cosa es la ley y otra cosa es la reglamentación y la aplicación concreta en todo el país. Bueno, y en relación a esto, que en esto no hay ley, es la cuestión de la preocupación que manifiesta Naciones Unidas por la legislación restrictiva en torno al aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal. Recordemos que el aborto, recordemos, esto lo sabemos todo, el aborto es considerado un delito penal. Pero todo sea por preservar la vida desde la concepción hasta la muerte. Los que ya están vivos no importa. No, bueno, si esto... Son pobres y mujeres menos. En esto venimos con otra cuestión que tiene que ver con respecto a la fuerza del orden durante la dictadura y su continuidad en democracia, y también con el tema de los menores de edad, ¿no? Que también, Sandra, vos lo tocabas un poco en la editorial. Bueno, se observa con preocupación la lentitud en el avance de las causas de los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, especialmente en provincias como Mendoza. Esto lo decíamos hace un ratito. Sí, aparte, digo, de esto hay informes de ex detenidos desaparecidos que ya han hecho los cálculos que al ritmo que vamos, recién los juicios terminarán en 15, 20 años, con suerte y viento a favor. Es decir, que si no hay una política específica, es decir, tiene que ver con la política y no tiene que ver con lo judicial, tiene que ver con una decisión política de juzgarlos ahora y a todos, ya, no dentro de 15 años, cuando estén todos muertos. Bueno, en relación a los juicios, ¿no? También se nota con preocupación los actos tendientes a amedrentar a personas que participan como testigos de cargo en juicios por delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos, incluso el secuestro y la desaparición, como es el caso de Jorge Julio López. También lo de la compañera de Rosario, Silvia Supo, puede ser que fuera el nombre, que muere en un robo dudoso, ¿sí? Justo días antes de tener que declarar. También con el aspecto específico de esos juicios, los ex torturados y desaparecidos, por la forma en que se están estructurando los juicios, deben declarar muchas veces, sin hacer una organización, que esto tiene que ver con lo político y no con lo judicial, de tal forma que una persona con una sola vez que vaya a declarar tendría que alcanzar. Sí, y yo pensaba recién, ¿no?, que hablando de los aspectos positivos y negativos de este informe, quizá muchos oyentes estarán diciendo, pero los compañeros de Mucho Palo están diciendo todas estas cosas, pero en la semana fue condenado Viñone a 25 años de cárcel, hecho que festejamos nosotros. Pero esto no implica mencionar, debatir cuestiones que ocurren ahora, ¿sí?, con el tema de los derechos humanos. Después, vamos al tema de las fuerzas de seguridad hoy en día, ¿no? Preocupación por las muertes provocadas a partir de actuaciones violentas de las policías en el caso de detención de personas, en el que muchas víctimas son menores. Preocupación también por el otorgamiento de facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial anterior y sin control judicial posterior. Que eso son las contravenciones, exactamente. Claro, el número de personas detenidas en prisión preventiva, con una indefinición en cuanto al tiempo de su detención, en el que muchas veces el tiempo de detención supera el delito porque termina siendo condenado. Exacto. Bueno, las condiciones imperantes en centros penitenciarios de todo el país, incluso los índices de hacinamiento, violencia intercarcelaria, mala calidad de prestación de servicios y demás. Deficiencias en el funcionamiento de las instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad, incluso situaciones de sanciones colectivas y encierro absoluto. El uso frecuente de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las comisarías de la policía y en los establecimientos penitenciarios, especialmente ¿dónde? En Buenos Aires y en Mendoza. Y estos hechos, ¿sí?, cuentan, según el informe de Naciones Unidas, con altísimos índices de impunidad. Concretamente, sería interesante ver dos cosas en esto. Uno, la superioridad de todas las fuerzas de seguridad ahora. Son personas que, en su comandantes de gendarmería, comisarios, tienen ahora 50 y pico de años. ¿Cuántos años tenían en el 76? Y todos tenían la edad exacta de los grupos de torturas. Bien. A los 18 y 20 hacías tu bautismo de fuego torturando prisioneros. Entonces, acá entra esta cuestión, digamos, si se quiere, maniquea del gobierno con el tema de los derechos humanos, ¿no? Y cómo, como leía Sandra en el editorial, o cómo vamos a partir del desarrollo de este informe, viendo, ¿sí?, que es el juicio a un par de torturadores que deben estar presos y descolgar dos o tres cuadros. Aparte, los famosos. El juicio es a los famosos. Sí. Bueno, las personas detenidas y procesadas, ¿no?, que no cuentan con un defensor de su elección y tienen que utilizar servicios de la Defensoría Pública, que no tiene la capacidad o la infraestructura necesaria para atender a todas las personas que se encuentran en esa situación. Después, con respecto a la libertad sindical, que es un último punto, ¿no? Y acá, bueno, aparecen las cosas medianamente surrealistas. Por un lado, ¿no?, nota con preocupación el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos el rechazo al reconocimiento de la personería gremial de la CTA. ¿Y ahora la querrán, la CTA? Digo, a ver si se la dan y... No, bueno, recordemos esta semana un acto que hicieron juntos en Córdoba, ¿no? Moyano y Yasky, que encabezaron Moyano y Yasky pidiendo por el desprocesamiento de los trabajadores, ¿no? En el que... Yasky dice claramente en una nota salida, en diferentes medios, que cuando los trabajadores luchan unidos contra un enemigo común no hay nada que los detenga, lo cual emocionó a Moyano y le genera expectativas muy positivas de que la CTA se reincorpore nuevamente a la CGT. ¿Eso qué quiere decir ahora? ¿Que la CTA también va a aportar patotas y matones para aquellos trabajadores que se organicen y no estén alineados con el kirchnerismo? Mira, de hecho, Topos lo hacen, ¿sí? Convengamos que cuando fue el fraude en Sutebá La Plata, los compañeros continuaron resistiendo a pesar de los fallos de los tribunales de justicia laboral adversos dentro de la sede gremial. Y en ese lugar ahora se está construyendo la casa del docente de la provincia. Entra una patota, ¿sí?, y los desaloja las trompadas. Atrás de la patota entra la empresa de demolición que tiró abajo las instalaciones de ese local para construir, digamos, frente a la Dirección General de Cultura y Educación, la casa del docente. No es casual el lugar, es casi una dependencia, va a ser casi una dependencia más del gobierno, ¿no? Uh-huh. Bien, en relación a esto, más o menos para ir cerrando este informe, el comité le pide al gobierno argentino dos cosas. Una, que le eleve información documental de cuál es la verdadera situación. Pasa que Argentina nunca eleva información documental respecto a la situación de los derechos humanos. Esto se construye a partir de informes de organismos de derechos humanos, no gubernamentales. Y le pide al Estado parte que estas observaciones sean publicadas, difundidas ampliamente en el público general, en los organismos judiciales, legislativos y administrativos, y que se envíe también copias a las universidades, bibliotecas públicas y otros lugares pertinentes para garantizar el derecho a información de los ciudadanos del Estado miembro. Una pregunta con esto. ¿El tema de este informe salió en 678? No lo sabemos. Creemos que no. Antes de irnos a la pausa y en relación a los trabajadores procesados, vamos a escuchar dos audios breves en los que hablan el compañero Juan Ruedi y el compañero José Gutiérrez en relación al scratch que hicieron en un local de Sovich en el 2007, el mismo día o un día después de que asesinan al compañero Carlos Fuente Alba, y de cuál es la situación judicial de los compañeros en esta causa. Escuchamos los audios y vamos a la pausa. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Muchos palos para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Cuando fue asesinado en Neuquén el compañero docente Fuente Alba, nosotros fuimos con un conjunto de organizaciones sociales y creímos que lo justo era repudiar y no quedarse pasivo sentado en la casa, y fuimos al crache del local del Movimiento Popular Neuquino en el centro porteño, ¿no? Por eso hay compañeros procesados, por eso está el compañero José Gutiérrez, que en ese momento era parte de la 29 de mayo y estuvo 20 días detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, actualmente escarcelado. Y el día 22 de abril comienza el juicio y este gobierno que se dice los derechos humanos sigue persiguiendo a luchadores populares. También va a juicio Fernando Esteche, Bolívar Escano. A mí me imputan 6 puntos que en realidad hay este incendio entre la cual resistencia a la autoridad y disturbio público en local ajeno. Y bueno, son 6 puntos en la cual, bueno, hay una lucha permanente y se están preparando la defensa de los abogados de Quebracho para que verdaderamente no sea imputado, porque yo no estuve dentro del local, sí tuve la actividad, pero no imputado dentro del local.

Bueno, te comentamos que en este programa sobre el tema de la situación de los derechos humanos en Argentina, después del separador vamos a una comunicación telefónica con la doctora María del Carmen Verdú. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Bueno, ya estamos junto con Sandra aquí, que estaba Sandra gestionando la comunicación telefónica. Esto funciona así en las radios comunitarias. Todo se hace a pulmón, con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas. Y vamos a charlar ahora con la doctora María del Carmen Verdú. María del Carmen, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Te habla Gabriel Castillo, del programa Mucho Palo para que Aprenda, de FM Moreno. Bueno, ya estabas charlando vía telefónica con Sandra antes. Bueno, muy buenos días y gracias por atendernos en esta mañana de domingo. Gracias a ustedes por llamarnos. Bueno, María del Carmen, sabíamos que el viernes se realizó una actividad por el caso de Walter Bulacio. ¿Cuál es la situación de esta causa? Bueno, si vamos a hablar del trámite interno de la causa, como le dije durante toda la semana a muchos medios mucho menos informados del tema, ustedes que están permanentemente atentos a todo lo que tiene que ver con la lucha antirrepresiva, basta con buscar cualquier tape del año pasado, o del otro, o del otro, o del otro, y pasarlo, porque técnicamente estamos en el mismo lugar, con el comisario imputado por privación ilegal de la libertad, uno solo y el menor de los delitos que se cometieron la noche del 19 de abril del 91 frente al Estadio Obras y después en la comisaría 35, y con la defensa dando todas las vueltas posibles, amparado obviamente por sus socios del Poder Judicial, para tratar de evitar que la causa llegue a su camino natural, que es una sentencia. Aparentemente, en el curso de este año, quizás cerca de fin de año, según nos adelantó la secretaria del juzgado en el que está tramitando en este momento, que es el Tribunal Oral 29 de acá de la capital, podría ocurrir que se celebrara el juicio oral. Un juicio oral en realidad que forma parte de este entramado de impunidad y que nosotros ya estamos denunciando como su broche de oro, como la garantía final de impunidad para los responsables de la detención y muerte de Walter Bulacio, no solo porque un juicio que llega 19 años o 20 años después no sirve para nada, sí, sino fundamentalmente por estas limitaciones. Un solo imputado, el comisario Miguel Ángel Espósito, ninguno de sus mandantes, ninguno de los responsables de la existencia de todas estas distintas normas y facultades que permiten a la policía detener a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar sin ninguna razón, y por el otro lado, nada más que por el delito de privación ilegal de la libertad y no por la tortura y muerte de Walter. Esa es la situación en la causa interna. En cuanto a la causa internacional, como también lo hemos charlado con ustedes hace no mucho tiempo atrás, seguimos como cuando volvimos de Costa Rica, es decir, esperando desde septiembre de 2003, y es una figura retórica lo de esperando, porque sabemos que no lo van a cumplir, que alguna vez el Estado argentino, a través de alguno de sus gobiernos, decida dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte, cosa que no van a hacer, no va a hacer absolutamente ningún gobierno, sea del color que sea, mientras gobierne para los poderosos, porque eso significaría derogar todas las normas y facultades para detener personas arbitrariamente, con lo cual ese gobierno se quedaría sin la posibilidad de ejercer de manera directa, a través de la averiguación de antecedentes, los códigos de faltas o contravenciones, las razias, etcétera, ese control y disciplinamiento social que es imprescindible para garantizar la explotación. Seguro, ningún Estado cedería a una herramienta de este tipo, que es clave para... Es la herramienta más valiosa para el control social, exacto. Bien, nosotros en la primera parte del programa hicimos un informe sobre la Declaración de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, y nos llamaba la atención, ¿no?, que, a ver, todos sabiendo lo que es la ONU, ¿no?, quizás un organismo que está hecho en cuanto a derechos humanos, a medida para censurar siempre la situación de los derechos humanos en Cuba. Pero, digamos, nos llama la atención la dureza de este informe, ¿no? y que en una parte menciona que, o le recomienda al Estado miembro, en este caso Argentina, que eleve información estadística sobre lo que ocurre. ¿Puede ser que muchas veces estos organismos internacionales soliciten información a los organismos de derechos humanos? Mira, durante muchísimos años, cada vez que se iba a elaborar el informe anual que hace Naciones Unidas, o incluso otro parecido, que a veces tiene hasta los mismos términos, y ahí es donde te das cuenta cómo funciona esto, que no es precisamente un ámbito internacional independiente, sino una dependencia del Departamento de Estado yanqui. El otro informe que presenta justamente el Departamento de Estado yanqui, también sobre la situación de derechos humanos en Argentina. En una época, hace muchos años, se tomaban el trabajo de llamar por teléfono o mandar una notita pidiendo, por favor, que les enviáramos una copia del archivo, para de esa manera tener acceso a la información publicada por Correpi, parece que no tenían otra más accesible y confiable, sobre los casos de gatillo fácil de muertes en la tortura, en cárceles, comisarías, institutos de menores, desapariciones, etcétera. De un tiempo a esta parte han dejado de pedírnoslo, pero lo siguen usando. Suponemos que para evitar el trago amargo de tener que dirigirle una nota oficial a Correpi, porque directamente lo bajan de internet, sí, desde que tenemos la posibilidad de colgarlo todos los años en la página, uh-huh, y además se difunde ampliamente a través de un montón de otros sitios que nos hacen el enorme servicio y favor de publicarlo de manera completa o de manera resumida. Entonces, sí es cierto que estos informes de Naciones Unidas utilizan los datos de Correpi. Ahora, lo interesante es lo que vos señalabas. ¿Para qué los utilizan? Para exhortar a esos gobiernos que en definitiva, además de sus vasallos a través del poder imperial, son sus aliados en el sostenimiento del capitalismo en el mundo, a ser más prolijos, a que no se note tanto, a no ser tan brutos de que pueda haber un grupito insignificante desde el punto de vista que puede verlo la ONU de militantes, que todos los años va haciendo una denuncia pública, además acompañada por movilización, por activismo en la calle, que les está señalando la extensión y la profundidad de los resultados más concretos y más graves de la aplicación cotidiana de sus políticas represivas. Esa y no otra es la razón de la queja de la ONU, que es más o menos el mismo criterio con el que actúan los jueces cuando dictan alguna condena, como decimos siempre, bueno, si fue un fusilamiento que parezca un accidente. Sí, o el exceso de algún miembro de, claro, la fuerza de seguridad cebado, no algo, exacto, institucional. Algún verso como el de el loquito suelto, la manzana podrida, la fuerza fuera de control en el peor de los casos, o estas nuevas tesis tan caras a los académicos de las burocracias autoritarias con cierta independencia o cierta inercia propia que hace que tengan autonomía frente al aparato estatal. De ahí que insistamos tanto con lo que ya hemos convertido en una consigna cuando decimos, a ver, señores, así como no es un policía, es toda la institución, esa institución tampoco es un aparato autónomo, burocrático, que se maneja por sus propias normas, sino que el aparato represivo del Estado es el Estado. Uh-huh. Y nadie más que el administrador eventual en una etapa dada de ese Estado, que es el gobierno, lo maneja. Exacto. Seguramente. Y en relación a esto último que estabas diciendo, bueno, el año pasado recordamos el lanzamiento del libro de Correpi, Represión en Democracia, y la presentación, bueno, a fines de año, como se hace siempre, del informe del archivo de Correpi. Desde la presentación del último archivo de Correpi, en estos meses que han transcurrido, ¿cuál es la situación? ¿Qué se está viendo ahora? ¿Cuántos casos documentados nuevos hay y demás? Si se puede saber. Bueno, Juan, ustedes se acuerdan que hicimos el acto del archivo a fin de noviembre del año pasado. Uh-huh, sí. Teníamos entonces registrados 2.826 nombres de pibes, y digo pibes porque dos tercios de ellos tenían de 14 a 25 años, asesinados por la tortura, el gatillo fácil, en cárceles, comisarías, etcétera. Hoy, sin haber terminado todavía el mes de abril y con datos que solamente se remontan a mediados de la semana pasada, porque durante estos últimos días con la organización del acto de Walter no estuvimos buceando por diarios del interior y demás, ya tenemos registrados más de 2.920 casos totales. Es decir, hay alrededor de un centenar de personas que han sido asesinadas entre mediados de noviembre del año pasado, cuando cerramos el archivo 2009, y mediados de abril. Cualquiera que saque la cuenta se va a encontrar con la realidad de que esto que decimos de nos están matando un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura no es una exageración, ni un eufemismo, ni una aproximación numérica, sino que es la estricta realidad. Y si a esta altura del año ya tenemos registrado un caso por año, no me quiero imaginar lo que van a ser los números para cuando lleguemos a la presentación del archivo, que este año la vamos a hacer el 19 de noviembre, y hagamos la búsqueda finita de casos provincia por provincia y convocando la ayuda de todos nuestros colaboradores del interior del país. Bien, y esto es llamativo, ¿no?, que este recrudecimiento de la represión por parte de los órganos del Estado se dé en un contexto en el que el gobierno sigue insistiendo con la importancia de su política de derechos humanos, consistente en detener y juzgar y condenar a jerarcas de la dictadura, pero también es llamativo este incremento, supuestamente a partir de todo este discurso y todas las políticas tendientes a, entre comillas, la inclusión de los sectores más vulnerables, ¿no? Bueno, justamente lo que decís con agudeza es lo que marca algo que nosotros en su momento dijimos en absoluta soledad desde Correpi a fines de 2003, durante 2004, 2005, y que en estos últimos tiempos, a pesar de que hubo clarísimas señales con anterioridad, como los episodios en Las Heras, etcétera, hoy ya prácticamente es una verdad a gritos, que la política de derechos humanos, lástima que en radios no se ven las comillas, del gobierno kirchnerista, es su más efectiva arma en el marco de su política represiva, porque es la que le permite agregar un plus de consenso a partir de que a quién se le va a ocurrir llamar represor a un gobierno que mete presos a los genocidas de la dictadura. Acción que evidentemente no le cuesta absolutamente nada, porque a lo sumo saldrá algún dinosaurio tipo Pando a protestar, pero que en el común de la población no solamente no genera ningún tipo de reacción contraria, y a ellos no les cuesta nada desde el punto de vista del manejo del aparato represivo, porque convengamos que hoy allí en Moreno, en los barrios donde los pibes todos los días le ponen el cuero a la represión policial, o en las fábricas donde los trabajadores tienen que enfrentar los tremendos aparatos policiales que vienen a bancar los intereses de las empresas cuando hacen una huelga o toman el lugar de trabajo, no son ni Videla, ni Camps, ni Galtieri, ni Bussi los que los están dirigiendo, sino los actuales jefes de cada una de las fuerzas de seguridad, que a lo mejor estaban en Jardín de Infantes en 1976, uh-huh, y que en la mayoría de los casos, además por una cuestión de edad, han sido educados, reclutados, formados y largados a la calle por los gobiernos posteriores a 1983. Ahora, un detalle que es importantísimo para entender por qué este incremento que viene dándose desde el año 2008 de manera muy importante, porque si vemos la curva de ascenso de casos en el gatillo, vamos a ver que entre 2008, 2009, 2010 se produce una curva de ascenso muy similar a la que hubo en 95, 96, 97. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos periodos de nuestra historia reciente? Que fueron momentos de muy profunda crisis económica que requirieron de parte del gobierno, como administrador de los negocios de la burguesía, de toda su fuerza, material, de la coerción directa, para poder controlar el conflicto, la protesta social, poder acallar cualquier tipo de resistencia, de reacción que les impidiera resolver las crisis como siempre lo hacen, a costa de los trabajadores. Nosotros decíamos en el acto del archivo el año pasado que de la mano de la crisis iba a profundizar todavía más tanto la represión preventiva del gatillo, de la tortura, de las detenciones arbitrarias en los barrios, como la represión selectiva contra los sectores organizados de la clase trabajadora, tanto a través de la coerción directa con la represión a las movilizaciones, como a través de la utilización de jueces y fiscales para represaliar con el código en la mano y una mayor apariencia de legalidad. No nos equivocamos en ninguna de las dos situaciones que hoy son tangibles para cualquiera que camine por la calle. No, de hecho, los datos que nos comentabas vos van en esa dirección y bueno, se confirma lo que decían en diciembre. Sandra. Estamos acá haciendo este informe final y te queríamos agradecer, María del Carmen, por esta comunicación y ayudarnos a desentrañar esta situación que a veces parece contradictoria, que a nosotros no nos parece para nada contradictoria, pero a veces a los demás no les es tan fácil discernir estas políticas de derechos humanos ambiguas, constantes, entre el discurso y los hechos. Muchas gracias por la comunicación. Sandra, realmente porque la tarea que nosotros hacemos en gran medida depende de la posibilidad de llegar a un montón de lugares donde no podemos materialmente acceder y que gracias a medios de comunicación comunitarios, independientes, comprometidos con las luchas como este programa de ustedes, nos deja llegar a un montón de rincones donde de otra manera no podríamos. Así que muchísimas gracias por estar siempre al pie. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Bueno, gracias, hasta pronto. Mucho palo para que aprenda. La actualidad de la escuela, como solo nosotros, los trabajadores de la educación, te la podemos contar. Bueno, ya estamos entrando en los últimos minutos del programa. Muy interesante, ¿no, Sandra, la conversación con María del Carmen Verdú? Sí, es interesante el trabajo que se hace desde Correpi, básicamente porque es más fácil conseguir defensores y abogados para cualquiera de los sindicalistas o alguna movilización en la calle que genere una represión, siempre aparecen un montón de grupos de abogados dispuestos a defender. Pero a los chicos que levantan en los barrios, en las razias, que matan en las comisarías con torturas o con gatillo fácil, es muy difícil conseguir algún abogado que se haga cargo de esas causas. Y Correpi siempre está dispuesto y disponible a poner todo a servicio de esas personas, justamente, que son pobres, que viven en los barrios, que son nuestros pibes en los barrios, en realidad. Desde el asesoramiento legal hasta, bueno, si tienen posibilidades, porque nunca son tantos, el abogado, ¿no? Sí, con esto que decía Sandra, yo estaba pensando recién, ¿no? De la dificultad por parte de los sectores populares, de poder denunciar este tipo de casos, que tomen carácter nacional o carácter público. Convengamos que las noticias relacionadas con la inseguridad en los grandes medios solamente están limitadas cuando se toca a personas de la clase que no es la nuestra. Pero también en el propio barrio tienen totalmente asumido, porque a mí me pasó caminar por los barrios y trabajar con familias que les mataron los pibes, tienen totalmente asumido que, bueno, estaba robando y lo mataron. Es decir, la pena de muerte por un robo de un celular, de una zapatilla, de una remera, es algo totalmente asumido como real, como natural, y ese es el problema. Bueno, claro, y es la denuncia de Correpi, la naturalización del asesinato como culpable, la de la pena de muerte en realidad. A ver, Sandra, pero que esto de hecho es así, en función a eso lo decía yo, ¿no? Cómo a partir del poder que tiene el aparato jurídico ideológico del Estado, se ha logrado quizás plantear en los sectores populares como que este es el destino natural, o uno de los destinos naturales posibles, o por el otro, ¿no? A ver, el pobre malo, entre comillas, que se retó instintivamente, si se quiere, contra el sistema, tenemos este tipo de instrumentos. Ahora bien, el pobre bueno, el disciplinado, el que se porta bien, ¿qué tenemos para él? Planes de inclusión social, secundaria obligatoria y probablemente netbooks el año que viene, ¿no? En función a este plan del gobierno nacional, conectar igualdad, como si la igualdad se conectara vía internet, ¿no? Hay que ver si después si tienen electricidad, si les dan los niveles, pero bueno, eso es un detalle. Bueno, temas estos, hoy nos corrimos un poquito, quizás si se quiere, del tema educativo o sindical más específico, pero nos parecía importante la oportunidad de no dejar pasar este informe de Naciones Unidas por una cuestión que, bueno, yo decía irónicamente, como la mitad de las cosas que digo en mi vida, lo siguiente cuando hacíamos el informe, ¿no? Esto apenas lo mencionan los medios concentrados. Porque precisamente, esta es una opinión personal, muchos de los elementos que condena Naciones Unidas son parte de lo que se ha construido en los últimos años a partir del discurso de estos grupos dominantes. ¿Sí? Sí. Todo lo que tiene generó consenso. Sí. Bueno, desde el paradigmático caso Bloomberg, en el que se modifican este montón de temas del Código Penal y del Código Procesal Penal, y en el que, si no recuerdo, nuestra actual presidenta de los Derechos Humanos era legisladora en ese momento y votó todos y cada uno de esos proyectos presentados por o elaborados por juristas de extrema derecha, como puede ser este Casanova, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos parecía eso por un lado, y por el otro el silencio absoluto de los medios oficialistas y de sus expresiones semioficialistas, como puede ser hoy en día Canal 9, ¿no? Medio del que sería interesante algún día también charlar, ¿no? Cómo combina en su línea editorial un kirchnerismo comprado, si se quiere, vía Fútbol para Todos, con críticas feroces a Venezuela y a Cuba todo el tiempo. Entonces, esto que no ha aparecido en ningún lado, bueno, la idea era que estuviera en el programa de hoy, como, si se quiere, tema dominante, y porque creemos que, bueno, esta de última es una de las tantas funciones que tiene que cumplir una radio comunitaria. Bueno, si ya estamos terminando. Estamos sobre la hora. Sí. Los esperamos el domingo próximo. Esto es Mucho Palo para que Aprenda. Los domingos de 10 a 11. Por FM Moreno, Sandra. FM Moreno. 90.1 de tu dial. Chau. Chau. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU,